ya me fue. Nadie sabe nada, pero no puedo vivir sin ti. Solo porque sí. Vivir sin ti, solo porque sí. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Prepárense para este viaje dentro de mi corazón. Bienvenidos, gócenla. Oscuridad, no puedes ver que antes de caminar hay que caer, las penas abrazar, rezar. Perdonar, dejar atrás, es un arte olvidar. Esta vez voy a ganar. vestido. Quítatelo. Poco a poco baja el sol y la noche se asomó. Solo quiero rock and roll. Gózalo, gózalo. Qué rico no salir de la cama. Ajá. Bañarte desnudita en la playa. Deshazte de la ropa apretada. Haz un poco lo que te dé la gana. ¡Eo! ¡Quítatelo! Tómalo ligero, despeina tu pelo. ¡Eo! ¡Quítatelo! Tira el maquillaje, suelte el equipaje. Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón. La pipa, los guantes y el trabajo. Qué rico parar por un rato. Un churro, una tela y un taco. Ser feliz te sale barato. Qué rico no salir de la cama. Bañarte desnudita en la playa. Ay, no te metas con la ropa apretada. Haz un poco lo que te dé la gana. Quítatelo. Tómalo ligero. Despeina tu pelo. El bolso y los Louboutin. Todo, todo, quítatelo, oh, oh. Caminando descalzo junto al mar. Con mis amigos voy a gozar. Un tequilita, sal y limón. Trae la guitarra que quiero bailar. Quítatelo. Quítatelo. Destino. Hoy quiero menos amantes y tener más amigos. Soy reina sin corona, conquista de tu sonrisa. Voy a desnudar mi alma sin perder la camisa. Yo deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón. El lipstick, el bolso y los Louboutin. Todo, todo, quítate, quítate, quítatelo, oh, oh. Ya quítate. Sé que la vida es corta, las palabras de papel. Ya no creo en las historias, ni me gusta y prometer. Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Puedo prestarte un beso y hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes, yo no sé quedarme. Nadie me conoce bien. ¡Epa! Yo soy de las que te adoran, pero jamás te rogaré. Solamente es que me sobran muchas ganas de querer. Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Soy hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes, yo no sé quedarme. gracias a mi cuerpo, pero después me iré. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Es una canción de toda la vida, pero es muy distinta. Ojalá y la disfruten. A ver qué pasa. Quisiera que me dijeras una y otra vez, te quiero baby, te quiero y siempre te querré, con esa lengua que me ablanda las piernas, que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé, que besas con quemaduras de veneno y miel, que me has cambiado, lo sé también y me gusta. Eso voy a hacer por ti, por ti, por ti. Eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana. Seré la princesa encantada que te amará por siempre desesperada. A morir por mí, porque te vendes caro. Dime ya que sí, tras esos lentes, ¿qué demonios piensas? Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti, eternamente. Cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tu

pensar. Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Volvería a apostar por este amor, a perder la razón. Eres tú la ilusión que atrapa mi corazón. Porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque que tengo tanto miedo de volverte a calzón. Desde que te fuiste estoy mejor. Desde que te fuiste. Desde que te fuiste estoy mejor. Yeah, yeah, yeah, yeah. Desde que te fuiste. Ya nunca me he visto a contrarreloj. Soy feliz y me tuviste entre tus brazos. Y ¿sabes qué? No me diste lo mejor y yo merezco lo mejor. Y nunca supiste cómo soy. Nunca. Desde que te fuiste estoy mejor. Desde que te fuiste.

casi de puntillas y en plena penumbra. Desde siempre, gracias por estos 24 años de rock and roll. Libre como el viento. nunca lo olvidaré. Que luchar. Mi corazón va tatuado de heridas sentidas y fue de tanto amar. No suelo desperdiciar ni una sola oportunidad que se me presente. Se vive solamente una vez, tú lo sabes bien. No me has conocido ayer, yo no te engañé. Libre como el viento y un mundo por andar. Libre, pasión, son mi familia. Gracias por su amor. A todos, gracias Dios por tanto amor, luz y rock and roll. Nos vemos pronto. Sean felices. Que Dios los bendiga.